Hola, bienvenidos a FreenoSpot, un podcast de música libre. Yo soy Carlos Ogor y hoy dedicaremos esta media hora de música a uno de los pioneros de la música Creative Commons, el señor Brad Sachs. Su nombre real es Brad Turcotte y nació en Ottawa, Canadá, el 14 de noviembre de 1976. Se presenta a sí mismo como una banda de un solo hombre sin fans. Llamado por muchos el Beck de la música libre, es sin duda una de las principales estrellas de la misma. Shut up. Brad Sachs es un cantautor que mezcla géneros tan cercanos como rock y folk con música electrónica o sonidos eclécticos. Toca absolutamente todos los instrumentos que puedas escuchar en sus canciones y ha sido un personaje revolucionario en la distribución musical a través de Internet. Brad escribe, graba, produce y vende todos sus temas e incluso diseña el artwork de sus discos. I was laying on the floor when you were gone, like it was something I could die from. Now my head aches and your friends all think I'm dumb. You said it's just a bit of bad blood. I don't feel great, but it doesn't bother me, because I don't have the energy, and the x-ray doesn't tell me anything. When she got done, oh, 'cause what you need. Has oído la primera canción que colgó gratuitamente en 2001, Gangsta Love. En 2003, colocó su primer álbum, I Don't Know What I'm Doing, completo en la web con licencia Creative Commons, para descarga libre de cualquier usuario. La canción más famosa de dicho álbum es Making Me Nervous. Sacó su segundo álbum, Out of It. Superó las 140.000 escuchas en 2 meses. Si su primer álbum tenía una base totalmente electrónica, este segundo álbum fue mucho más natural, con más relevancia en los instrumentos acústicos y basado en el rock y el folk más clásico. At the time. todos los temas de Brad se realizan con la interacción directa de sus fans, que pueden seguir la evolución tanto del proceso creativo como del de producción y aportar críticas e ideas al artista. Actualmente, su tercer disco está en producción, por lo que estás a tiempo de escucharlo, criticarlo y proponer aquellas mejoras que se te ocurran. Además, tras la publicación, permite e invita a los fans a que hagan remixes de sus temas, que luego cuelgan la propia web, dotándola de ese modo de mayor contenido. Su música tiene una licencia Creative Commons que permite el uso comercial de los temas, lo que le ha permitido aparecer en anuncios de televisión, películas e incluso emisoras musicales de la talla de VH1. Fue pionero también en nuevas formas de distribución combinada a través de Internet, como el precio flexible, que le permite tener la misma canción en su web de forma gratuita y en iTunes por 99 céntimos de euro. If you try to wreck my life. Why don't you just smile and have a good time about it? I'm always trying to see the bright side of everything. You're always down about it. You're always telling me that I might as well give it up again. You're gonna do what you want every night, living with a girlfriend. Yeah. Te recomiendo que visites su página www.bradsax.net y que te hagas con su música. En dicha web podrás colaborar con el artista mediante la compra de merchandising y CDs, así como mantenerte al día de todas las noticias que rodean a este grande de la música libre. Por último, te recordamos que descargar y compartir este podcast y la música que en él suena es absolutamente legal y ayuda a la promoción de los artistas. Puedes enviar tus comentarios, peticiones, consultas o sugerencias a través de Twitter al usuario @cesogorb, por correo electrónico a cesogorb@gmail.com o a través del blog www.freenoisepod.com. Hasta el próximo programa. Drunken, losing ground. Broken up and down, the only way I've found to shake your body free. I've got what it takes to help you make mistakes, to put you through a phase that's harder than it seems. I'm not saying anything you haven't heard before. No one's gonna wait for you to wake up anymore. Changing all your scenery, saying you don't care.